so hard like this. El DJ Informático, versión podcast 0.1. Un podcast dedicado a hablar sobre informática y tecnología. En especial, todo lo referente al mundillo GNU Linux. Y por supuesto, el software libre. Con un bloque principal, donde hablaremos de un tema en específico. Noticias, sesión gamer para los más jugones. Zona APK, quizás alguna entrevista. Y a todo esto, le metemos un poco de picante con algo de música. Pero música libre, para todos ustedes. ¡Feliz día para todos! ¡Bienvenidos al capítulo 4! El tema de este podcast será DJ Radio Podcast en Linux. ¿Quién les habla? Y al Control Master, DJ Mao Mix, desde la capital musical de Colombia, Ibagué. Este podcast está siendo grabado y transmitido a través del programa DJ Mix y posteriormente editado a través de Ardour. No se te olvide agregarme a las diferentes redes sociales. En el fanpage de Facebook, búscame por el DJ Informático. Agrégame a tus círculos de Google más el DJ Informático. Sígueme en Twitter, @ DJ Mao Mix. Y en Mastodon por @ DJ Mao Mix, instancia Mastodon Club. Y por supuesto en diáspora por DJ Mao Mix Estéreo. El DJ Informático, versión podcast 0.1. Bloque principal. Hola, ¿cómo están? Eso es. Aquí de nuevo, con un pequeño retraso. Generalmente siempre el jueves saco el podcast, pero bueno, he estado un poco ocupado con algunas cosas y desafortunadamente no me ha dado el tiempo. Así que grabamos hoy día sábado 22 de julio del año 2017. Y como decía ahí en la pequeña introducción, hoy vamos a hablar un poco sobre DJ, radio, podcast en Linux. ¿Y por qué vamos a tocar ese tema? ¿Por qué lo vamos a tocar? Bueno, como todos ustedes saben, llevamos algunas semanas trasteando y cacharreando un poco para poner todo a punto y hacer el maratón Linuxero. Eso nos ha traído algunas dudas e inconvenientes desde el punto de vista técnico, intentando diferentes opciones para transmitir en vivo, para sacar audios de diferentes personas, tener audios pregrabados, en fin, todo lo que puede llegar a convenir, todo lo que puede llevar a tener lo que es crear un maratón radial a nivel de internet y en este caso el maratón Linuxero. Y como todo lo hemos querido hacer a través de software libre, hemos buscado las alternativas, juntando conocimientos de una persona, de otra, googleando un poco. Y bueno, hemos logrado al día de hoy grandes cosas, grandes avances y prácticamente que ya lo tenemos casi todo listo. Esto en cabeza de nuestro amigo Juan Febles de Podcast Linux y entre otras personas como Neo Ranger, que están ayudando en la parte técnica para tener absolutamente todo listo para esa transmisión. Y por eso hoy les quiero hablar un poco de cómo se crea radio, cómo se hace un podcast a través de Linux. Para ello hay varias opciones. Vamos a empezar con quizás la opción más fácil que tenemos, por lo menos en el caso de hacer transmisiones en vivo y hacerlo de modo DJ. Para ello tenemos un software especial, un software grande, un software muy completo, como es el software Mix. Mix es un software DJ, el cual cuenta con todas las herramientas para mezclar, con todas las herramientas para jugar, generar loops, meter velocidades, generar elevadores, mixes, bases y todo absolutamente en vivo y en directo. Aparte de eso, tiene una herramienta principal, el caso de Mix, como es poder transmitir en vivo a través de servidores de audio, Zcash y Zcash. Bueno, de Mix, les comento para los que de pronto me escuchan al otro lado y no conocen, en mi canal de YouTube estoy creando un curso completo de Mix, un curso completo de Mix, para el cual ustedes pueden acceder. Explico detalladamente, paso a paso, cómo utilizar el software DJ, cómo usar el software DJ y, como dicen por ahí, saca ese DJ que tienes adentro y aprende a usar el software Mix. Mix, para todos los que me escuchan y basándolo directamente en transmisiones en vivo, nos da la posibilidad de ser toda una mesa de mezclas DJ con dos platos, los cuales podemos cargar en... Y cuando digo cargar, no me refiero a cargar desde el punto de idioma español de dañar, sino cargar me refiero a colocar diferentes canciones al mismo tiempo, cargarlas, subirlas a los diferentes platos. Podemos llegar a manejar de 2 a 4 platos, o sea, de 2 a 4 opciones para tener música cargada en cada uno de esos controles, con su respectivo control de volumen, bajo, medio y brillo. Toda una consola virtual. Podemos generar samplers, promos, jingles, no sé cómo lo llaman en cada uno de sus países, publicidad, y eso se puede cargar totalmente por aparte, logrando jugar entre la música que estemos colocando y diferentes cortinillas, promos, jingles, etcétera, en sitios por aparte llamados samplers o efectos. Aparte de eso, nos da la posibilidad de cargar hasta 4 micrófonos, de colocar 4 micrófonos, y tenemos también 4 entradas de auxiliar. Es un software completísimo y, como les digo, lo más importante, podemos transmitir en vivo y en directo a través de servidor Zcash o Zcash. Para profundizar más sobre el tema de Mix, como les he dicho, hay un curso completo que tengo en mi canal. Me pueden buscar por el DJ informático. Ahí está el curso completo sobre Mix. Bueno, Mix también nos puede servir para hacer podcast. Y como ustedes se dieron cuenta en la entrada, yo utilizo el Mix para generar mi podcast. ¿Y por qué uso Mix como herramienta principal? Yo les voy a contar. La mayoría de mis capítulos se hacen como un monólogo. Monólogo porque solo soy yo quien les está hablando. Cuando han escuchado ustedes las voces de las promociones de Salmorejo Geek, de Podcast, Linux, son audios que ellos me han dado y yo los coloco a modo de jingles, de cortinillas, de promos. Y se cargan completamente por aparte. Así que por eso utilizo el software Mix, porque me da la facilidad de tener todo el control en una sola ventana, todo el control en un solo pantallazo. Me permite grabar, me permite transmitir y cargar todo. Entonces, por eso utilizo yo el Mix y es la opción número uno. no necesitamos echar mano de programas por aparte para grabar. No necesitamos echar mano de otro programa para transmitir vía internet. No necesitamos herramientas o programas por aparte de efectos para usarlos en nuestras transmisiones podcast, radiales o sesiones DJ. No necesitamos ecualizadores por aparte para modificar el audio que estemos transmitiendo. Mix nos permite todo eso. Un software libre, gratuito y multiplataforma. Por eso hoy les hablo de Mix, para instalación en Linux, Windows y Mac. Si quieren hacer el curso de Mix, ya saben, diríjanse a mi canal de YouTube. Bueno, ahora vamos con lo complicado. Durante, no sé, quizás 2 meses con el amigo Yoyo Fernández de Salmorejo, con el amigo Paco Estrada, con el amigo Juan Febles, hemos buscado la manera de crear radio colaborativa desde Linux. Por momentos ha sido complicado el desconocimiento de muchos programas y herramientas para hacer esto. Se ha complicado. ¿Y por qué? Les voy a contar por qué. Porque para hacer un podcast radio colaborativo y al tiempo transmitido en vivo y en directo por internet, se requiere 1. Un programa que nos permita transmitir en internet. Un programa que nos permita hacer una conferencia o sacar diferentes voces. Correcto. Básicamente al principio sería eso. Alguien dirá, bueno, ¿y por qué no lo haces a través de Mix? Ojo, Mix hace todo lo que anteriormente les dije. Pero ¿cómo vamos a sacar una voz que tengamos por Skype, o que tengamos por Mumble, o que tengamos por Hangout, o por cualquier otro programa donde podamos tener una conversación por internet, una conferencia, y transmitirla? Mix no nos permite eso. Mix nos permite trabajar como mesa directamente desde lo que generemos desde esta ventana: música, efectos, cortinas, jingles, la voz de las personas que se encuentran donde estoy yo, ¿correcto? Ecualizar, más no me permite sacar la voz de una persona que tengamos aparte. Y ojo, ningún software DJ lo va a hacer. No lo hace Serato, no lo hace Traktor, no lo hace Virtual DJ, no lo hace ninguno. ¿Y por qué no lo hacen? Porque no es su función. Su función es ser radio DJ en vivo y en directo, no radio podcast. Entonces, al principio descartamos la opción de hacerlo directamente por el Mix. Y dijimos, bueno, sencillo, grabemos a través de Mumble, ¿ok? Sí, desde Mumble se hace un podcast colaborativo, se puede grabar, pero no podemos generar fondo musical, ni tampoco podemos transmitir en directo. Se puede hacer un podcast offline de puras voces, sin música, y posteriormente subirlo. Pero no le podemos colocar música. Bueno, luego de editarlo, le podemos colocar la música en la parte de edición y posteriormente subirlo. Pero si queremos generar el directo así como está, es imposible. ¿Cuántos podcasts de los que se han hecho colaborativos, que hemos estado con los amigos de Killa al Radio, no hemos hecho y no hemos podido colocar realmente música de fondo? Ojo, no desde Linux. Las veces que nuestro amigo Yoyo lo ha hecho, o en un principio se hizo, lo hizo a través de Spreaker desde el sistema operativo Mac. Y ojo, no porque Yoyo no haya querido hacerlo desde Linux. Desafortunadamente, en su momento fue una tarea imposible por el desconocimiento que teníamos. Entonces nuestro amigo Yoyo seguía buscando, intentando, yo en mi pensamiento desde hace algunos años atrás, pero hace algunos años, y me refiero quizás a unos 8 o 9 años, me dije a mí mismo, ¿por qué diablos lo que hago en Windows no lo puedo hacer en Linux? ¿Por qué diablos una persona me viene a mí a decir que en Linux no lo puedes hacer? Para mí, cuando algunas personas hace, sí, unos 8 o 9 años, cuando estaba yo desde OpenSUSE, SUSE, Fedora, me dijeron, no lo puedes hacer en Linux. A mí eso me dio mal genio y yo dije, no. Desde Linux yo puedo hacer todo lo que hago en Windows. Y eso fue una misión que me coloqué y que hasta el día de hoy ha estado en mi mente. Y hasta hoy he hecho todo lo que se me ha dado la gana en Linux. No me ha quedado nada grande, gracias a Dios. Hasta ahora, nada. Todo lo que he hecho en Windows lo he logrado hacer en Linux con herramientas libres. Bueno, alguna privativa, pero ojo. Sin usar Wine. No porque tenga algo en contra de Wine. No, de hecho, no lo tengo. Pero me he dado a la tarea de que todo lo que hago, lo hago desde Linux. Todo lo que hago en Windows lo hago desde Linux. Entonces, retomemos. Y yo ya había solucionado ese problema hace un año de que todo lo hacía en Linux, pero ahora que me estoy metiendo en el mundo del podcast, llegué a la traba. Nuestro amigo, bueno, yo decía, vamos a intentarlo. Hay una herramienta que se llama Boot. Alguna vez lo logré. ¿Y qué es Boot? Boot, B-U-T-T. Es una herramienta que nos permite transmitir en vivo y en directo todo el audio del sistema operativo. ¿Y a qué me refiero? Si tú tienes una conversación por Skype, la puedes transmitir en directo. ¡Ay, qué emocionante! Si tú tienes una conversación por Mumble, Boot te la transmite en directo. Si estás escuchando música desde tu reproductor de audio favorito, Boot te la transmite en directo. Todo lo que tú reproduzcas por tu computador se transmite por Boot. Entonces, hemos logrado solucionar una gran parte. Por supuesto que sí, podemos hacer nuestras conferencias por Boot. Perdón, por Mumble y transmitirlas por Boot. ¡Qué emoción! Ya podemos generar nuestro podcast en directo porque hasta el audio que tenemos en nuestro reproductor sale por el Boot. Todo bien, todo correcto, pero hay un pequeño inconveniente. Que si en la sala del software que estemos utilizando, voy a nombrar personas. En un ejemplo, tengo a nuestro amigo el app de System Insight. Tengo a nuestro amigo Juan Febles de Podcast Linux y a nuestro amigo Yoyo Fernández. Y estoy yo. Y a la hora de transmitir por Boot, todos ellos salen hablando. Y el fondo musical que yo coloco también sale. Pero resulta y pasa, amigos míos, que la voz mía, la voz del anfitrión que está grabando, no se transmite en directo. Gran problema. Y eso fue lo que nos pasó con nuestro amigo Yoyo cuando intentamos esto. Grandísimo problema. Luego él echó mano de una consola que él tiene, una Yamaha AG03. Si me equivoco en la referencia, pido disculpas y me pueden corregir. Pero creo que es la Yamaha AG03. Y por medio de su sistema Lubat, logramos hacer la transmisión. Todo fue bonito, todo fue genial. Nos tomamos de las manos, cantamos haciendo alabanzas a nuestro amigo el New. tiramos rosas, nos tiramos en el campo, fuimos felices. Y nuestro amigo Yoyo hasta hizo un post sobre eso en su blog. Y lo logró una vez. Al siguiente día que lo quisimos hacer, invitando a nuestro amigo Juan Febles, tuvimos problemas, se generó retorno, retroalimentación de audio, nos escuchamos con eco, se generó flickbash. Bueno, fue la gran patada. No lo logramos, hubo inconvenientes. Y desafortunadamente fue un conflicto. Así se duró un tiempo. Así lo logramos un tiempo, se logró un tiempo sin poder hacer nada. Todo un tiempo sin lograr hacer mucho. Nuestro amigo Juan Febles es una persona que le gusta, se ilusiona con las cosas y le gusta que las cositas salgan, que todo sea chévere, bonito y de alguna manera, pues, nos llevamos una pequeña decepción. Sobre todo nuestro amigo Juan, él se ilusiona y bueno, Juan de pronto es un poco nuevo en este mundo y a veces el Linux nos la pone un poquito difícil y a la primera de cambio, como decimos en mi país, en Linux no se logra hacer las cosas y en el mundo de Linux por ratos hay que perseverar. Y si tú te caes, te tienes que levantar. En Linux las cosas en muchas ocasiones no se logran a la primera. Si tú llegas a un software, a un sistema operativo como ese y quieres lograr que algunas cosas que por su momento pueden llegar a ser entre comillas complicadas, y si no posees en la rama que estás tocando un conocimiento un poco avanzado, a la primera no la logras. Y a la primera puedes dañar el sistema operativo. A la primera puedes romper dependencias. A la primera no te van a salir las cosas en muchas ocasiones. Pero eso es lo bonito de Linux. Conseguir más información. Leer. Intentar pedir ayuda. Googlear. Buscar en YouTube, etcétera. Buscar personas conocedoras en la rama que vayamos a tocar. Y esa fue la tarea que nos dimos. Nos dimos todos. Y llegamos a conocer a un máster, al señor Paco Estrada de Compilando Podcast. Una persona que tiene conocimientos radiales grandísimos. Conoce mucho de estos temas. Y él nos dijo: chicos, utilicen Jack. ¿Jack? Él nos dijo con su voz, con un vozarrón español. Él tiene una voz tremendamente gruesa. Es una voz impresionante, nos dice con esa voz gruesa: mirad, novatos, chavalitos. Así como si él fuera el Darth Vader que le dice: yo soy tu padre. Mirad, hijos míos, os voy a presentar a Jack, Katia y Claudia. Nos miramos los unos a los otros. Dijimos: ¿Jack? ¿Katia? ¿Claudia? Yo le dio miedo y le dijo: yo con piratas no me meto. Y me dijo: no, mirad, que te estoy hablando de un software administrador de audio. Administra todo lo que tiene que ver con el audio, hijos míos. Os doy el poder de utilizar Jack Server, Jack Mixer, Katia Cadence, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, dejando un poco de lado esta pequeña interpretación medio troleo, y lo hago así porque mi idea no es ser 100% técnico ni aburrirlos. El día que quieren que sea 100% técnico, me hablan por privado y le metemos tecnicismo a todo lo que ustedes quieran, siempre y cuando maneje esa rama, ¿no? Porque hay cosas que desconozco o que no tengo conocimientos en profundidad. Así que le dije yo: bueno, vamos a trastear. Nuestro amigo Juan trasteó por su lado, yo también. Yo en mi caso no quise molestar mucho con Jack, porque Jack para mí en alguna ocasión llegó a mis oídos y en alguna ocasión lo llegué a usar, y por mi novatada me jodí el sistema de audio de mi sistema operativo Linux. Y para mí hoy en día dañar el sistema operativo Linux no es una opción. Y no porque no sepa formatear, y no porque no sepa configurar, sino porque yo tengo instalado tantas cosas y tengo tantos proyectos y tantas cosas pendientes a nivel de estudio y de trabajo, que no me puedo dar el lujo de formatear, porque yo perfectamente, para volver a parar mi sistema operativo, volver a levantar el sistema operativo con toda mi configuración y personalización, ahí me puedo echar 15 días jodiendo la vida. ¿Y por qué 15 días? Porque yo instalo IDEs, trabajo con Android Studio, bases de datos, con todos mis programas DJs, mi software de edición, tengo que pasar de nuevo mi música, todos los documentos, las diferentes sincronizaciones, bueno, en fin, es una cantidad de cosas impresionantes. Y cuando digo impresionantes me refiero por el número, por la cantidad de cosas. Y como les dije, hay momentos en que hay que dar una y otra vuelta para lograr al final tener configuradas las cosas. Y yo soy de las personas que me gusta que todo funcione como yo quiero, como yo diga, con la configuración que yo quiero y con la personalización que yo quiero. No me conformo con otra cosa. Entonces, en ese sentido yo soy un poquito complicado. Pero bueno, volvamos al tema principal. Entonces, retomamos el tema Jack. Como les venía contando, Jack es todo un administrador de audio del sistema. Para que ustedes me entiendan, él se pone por encima de Alza y de Pulse Audio. Y él lo que hace es administrar Alza y administrar Pulse Audio. Y es una herramienta importantísima porque ya nos permite diferentes cosas. Pero bueno, antes de entrar al tema ya, hay algo que yo no les he dicho a ustedes, que lo dejé por fuera y es importante que ustedes conozcan. ¿Por qué al inicio, cuando yo les hablé de que no podíamos transmitir la voz por el boot, y por qué no podíamos tener la voz de nosotros junto con la voz de los demás y el audio transmitido a través de boot? La explicación es sencilla. A ver, chicos. El boot lo que hace es generar una transmisión del sistema. Entonces, boot lo que hace es tomar, manda un enlace, un cablecito virtual, a la salida principal, la salida de Pulse Audio. Y él toma todo lo que está en la salida de Pulse Audio. En otras palabras, toma todo lo que sale por nuestros audífonos o por nuestros parlantes. Y si ustedes se dan cuenta, cuando estamos en Sky, cuando estamos en Mumble, en Hangout, escuchamos la voz de nuestros amigos. Y si le damos doble clic al reproductor, escuchamos la música, escuchamos el podcast. Pero ustedes no se escuchan su propia voz, ¿verdad que no? No. Cuando ustedes en Skype se escuchan su propia voz, no se escuchan su propia voz. Si ustedes están en Mumble, se escuchan su propia voz, no se escuchan su propia voz. Cuando ustedes están en Hangout, se escuchan su propia voz, no se escuchan su propia voz. Y ese es el motivo principal por el cual Boot no transmite su voz. Seamos un poquito técnicos. Lo que te sale por los auriculares es todo lo que nombré: el audio de un reproductor, las voces de tus amigos, la música de los videojuegos, etcétera, etcétera. Pero tu voz no va conectada, o el micrófono no va conectado directamente a la salida de audífonos, a los parlantes de tu laptop. No, señor. Esa entrada de micrófono, al momento de salir, sale externamente a través de internet para llegar a la voz de las personas que están conversando contigo. O si abres un programa como el Audacity, La entrada se conecta directamente al sistema de grabación de Audacity, pero no pasa por tu salida de audífonos. Y ese es el motivo principal por el cual Boot no toma tu voz, porque tu voz no está saliendo por Boot. Tu voz no sale por la salida de Pulse Audio o de Alza, no lo hace. De la única manera que tú te escuches tu propia voz es que utilices un software que te permita monitorear tu voz, y solamente hay dos softwares que lo hacen: Mix y Ardour. Pero no puedes utilizar Mix para hacer podcast colaborativo, porque Mix no te permite guardar esa parte. Y no vas a abrir Mix mientras tienes Mumble, porque al abrir Mix desde Linux mutea el resto del sistema y solamente escuchas lo que tengas en Mix. Lo que tengas por fuera de Mix no se escucha, se mutea el sistema. Lo mismo pasa con Ardour. ¿Y esto por qué? Según dice y según cuenta la leyenda, Mix y Ardour echan mano de todos los recursos auditivos. ¿Verdad? ¿Mentira? ¿Mito o realidad? ¿Es verdad que utiliza todos los recursos del sistema? No. Entonces, ¿por qué mutea? ¿Es verdad que Mix y Ardour no nos permiten utilizar otros programas? Sí y no. No, porque nos mutea el sistema. Y sí, porque si utilizamos esta herramienta llamada Jack Server, podemos hacer muchas cosas. Entonces, ¿a qué voy? Jack es todo un administrador, y él tiene un sistema que es como una consola. Hagan de cuenta de ustedes una consola análoga, ¿cierto? Una consola de esas donde le conectamos muchos micrófonos, donde le conectamos muchas entradas de audio, que con cables RCA movemos la entrada de la unidad de Compact Disc para que salga por este canal, nos reproduzca en el master, para que los cuatro micrófonos suenen al mismo tiempo. O sea, imagínense en esa consola que utilizamos a la hora de amplificar orquestas. Entonces conectamos cuatro micrófonos, hacemos sonar los cuatro micrófonos al tiempo, conectamos la unidad de Compact Disc, conectamos la tablet donde tenemos la música, etcétera. Jack nos permite hacer todo eso. ¿Y de qué manera nos permite hacerlo? Yo les voy a contar. Como Jack nos permite hacer todo eso, nos muestra un pantallazo. Nos muestra un pantallazo que en un inicio se ve como si estuviéramos diseñando tablas en UML. ¿Y por qué lo digo? Porque nos muestra en una tabla la entrada estereofónica LR del micrófono. Luego en otra tabla nos muestra la salida RL de Pulse Audio del sistema. Luego nos muestra la salida de Jack. Dios mío, este podcast se va a hacer más largo de lo normal. Pero les quiero contar esa historia, así omita el resto de las sesiones. Vamos a ver. Nos permite eso, entonces. Nosotros instalamos luego un software que se llama Jack Mixer, que es un mixer, donde tenemos varios canales. Y lo que hacemos con esa pantalla en modo de UML, que es nada más ni nada menos que una consola, es por medio de cables virtuales conectar la entrada del micrófono a la salida principal de audio. Luego conectamos, un ejemplo, el reproductor, abrimos el reproductor a Audacios, ¡tin! Le generamos un canal para Audacios, L y R. Luego abrimos Mumble, ¡tin! Lo conectamos a una salida que creamos de Mumble, a un canal para Mumble, RL. Y como ya todo esto viene interlazado a este jack mixer, ya podemos utilizar boot. Porque resulta y pasa que ya como conectamos la entrada del micrófono a la salida principal de Pulse Audio, ya en ese momento como nuestro amigo Boot toma la salida de Pulse Audio, automáticamente se transmite todo eso, lo de Audacious, el micrófono, lo de Mumble, todo lo que tengamos abierto ya lo toma directamente Boot. Lo único que debemos configurar sí o sí es que la entrada de micrófono vaya interlazada por medio de un cable virtual, el cual movemos, vaya interlazada directamente a nuestra salida de Pulse Audio con Jack Server. ¿De dónde viene la palabra Jack? Jack es nada más ni nada menos que un conector, o sea, a nivel real es un conector que lo que hace es transformar la entrada de un cable llamado RCA a una entrada un poco más grande llamada entrada de alta, entrada de jack. Entonces, jack nos administra, nos mueve por cables diferentes, entradas, salidas, nos permite que la voz de nosotros salga por un lado, que se mueva por el otro, que salga por un solo canal, por el canal de la izquierda, por el canal de la derecha o por ambos canales. Esto contado se puede hacer ustedes un enredo tremendo, pero no se preocupen, hay un video de nuestro amigo Paco Estrada y posteriormente yo pienso hacer un tutorial de cómo crear un podcast colaborativo con Jack Server. Pero bueno, gracias a Jack tenemos todo eso. Entonces, vamos rápidamente a mirar qué necesitamos para instalar Jack. Ojo, atención a esto. Por primera vez les voy a decir, si usan Arch Linux, si usan Fedora, never gave up. En Arch Linux y derivadas, Boot no trabaja correctamente, así que olvídense. Este tutorial lo voy a hacer directamente para personas que utilizan distribuciones basadas en Debian, basadas en Ubuntu. ¿Ok? De resto, no. Para los demás, no lo voy a hacer porque, por lo menos en el caso de Arch Linux, tenemos problemas con el boot. Y hasta ahora no han solucionado ese pequeño inconveniente. Entonces, aquí vamos. Lo primero que tenemos que hacer es instalar las dependencias. Hay dos maneras de hacerlo. Hay una página donde nos ofrecen el paquete dev con estas dependencias. Pero si utilizamos Debian, lo mejor es instalar dichas dependencias. Yo en la descripción del podcast, en el blog, voy a dejar la línea de código. Posteriormente, en esas dependencias, luego instalamos el programa KX Studio. Luego de instalar, ojo, el KX Studio, requeremos de otras dependencias, ¿cierto? Para instalar otros programas. Pero ojo, aquí tenemos dos formas. Si están utilizando en un Ubuntu 14.04 o basado en el 14.4, hay un comando. Si utilizan del 15.10 para arriba, hay otro comando. Pero en general, si ustedes utilizan Ubuntu, les voy a dejar un paquete dev. Si utilizan el Ubuntu de 15.10 para arriba, les voy a dejar el otro paquete dev. Si utilizan Debian, yo les dejo para que agreguen las dependencias, ¿vale? Perfecto. Posteriormente, después de eso, luego tenemos que instalar Cadence, Pulse Audio módulo a Jack, el indicador del CPU de frecuencia, que es un Apple que está en la bandeja, y con todo esto viene Katia y Claudia. Para instalarlo, ¿qué hay que hacer? Sudo apt-get install cadence, perdón, de nuevo, sudo espacio apt raya al medio get espacio install espacio cadence espacio KX Studio guión al medio default guión al medio settings espacio pulse audio guión al medio module guión al medio jack espacio indicator guión al medio CPU frec CUP. Eso en una sola línea de código, lo copian, lo pegan y sale. Sale Baventura como peluqueando calvos. Y es un dicho en Colombia, peluqueando calvos es cuando algo es muy fácil. ¿Me entienden? Peluqueando calvos, fácil. Bueno, la idea es esa. Luego de eso, instalamos el Jack Mixer. ¿Cómo se instala Jack Mixer? De nuevo en la terminal, sudo, espacio, apt, guión al medio, get, espacio, install, espacio, jack, guión al medio, mixer. Y listo. Ahí tenemos esas herramientas. Con eso ya podemos jugar. ¿Qué nos permite Jack Mixer? Jack Mixer nos permite varias cosas. Si utilizo Mix y no quiero que el sistema esté muteado, Jack Mixer me desmutea el sistema. Si utilizo Ardour, Jack Mixer nunca va a permitir que el sistema se vaya a mutear. Si utilizo Jack Mixer, puedo hacer podcasts colaborativos. ¿Por qué? Porque me permite hacer un puente para que Boot transmita en vivo y en directo, y posteriormente Jack Mixer me permite grabar todo, todo, mi voz, la música, la voz de los contertulias, de los panelistas, Audacity. Si estoy en Mumble, lo hago en Mumble. Si estoy en Jitsimi, lo hago en Jitsimi. Si estoy en Hanau, lo hago en Hanau. Me permite Jack Mixer administrar todos los recursos de audio del sistema y por ende me permite generar radio podcast a nuestro antojo, como nosotros queramos. Es una herramienta potentísima. Yo les estoy dando una idea de qué es lo que hace, pero esto, para aprenderlo a manejar, hay que hacerlo por medio de un tutorial. Yo en la descripción les dejaré la guía de nuestro amigo Paco Estrada, y posteriormente, en algunas semanas, luego de terminar el curso de Mix que estoy creando en YouTube, también haré un curso de cómo hacer radio DJ podcast con Jack Server, Cadence, Katia, Claudia, Audacity, Mumble, Jitsi y Audacious. Creo que no se me ha quedado nada con esas, con todas esas 8 herramientas, Vale. Bueno, yo creo que hasta este momento dejamos este bloque principal. Bueno, eso es. Ahora, mi gente, vamos a ir con el recomendado musical, el recomendado que viene en este podcast, como siempre. Así que vamos con una canción del señor Gregon Franco. Se llama la canción Sabor a mí, y es una rica y deliciosa salsa, porque tu cuerpo y mi cuerpo pide salsa. Slow. Franco. Tanto tiempo disfrutamos de este amor. Nuestras almas se acercaron tanto así. Que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también un sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di, que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno. Tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasará más que en 1000 años, muchos más. Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allí a tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Josh Franco. pretendo ser tu dueño. No soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida. Doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasará más de 1000 años, muchos más. Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allí a tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Mamita, cuando te bese así, tu boca me dará siempre sabor a mí. Porque besándote los labios me he dado cuenta que tú y yo nacimos así. Yo, Franco, Slow, pa' que lo goce pa' ti. Siempre llevarás sabor a mí. Eso es, ahí acabamos de escuchar esa canción, Sabor a mí, del señor Gregor Franco. Esta es una canción de licencia Creative Commons, licencia libre, y la podrás encontrar a través de jamendo.com. Entramos en la zona APK. Eso es, estamos ya aquí en la zona APK. Y en la zona APK hoy vamos a hablar de un programa llamado el Zigzalai. Oiga, DJ Mao, ¿y eso con qué se come, güey? El Zigzalai es un programa, es una aplicación para Android, la cual nos permite agregar emisoras vía streaming por medio de su URL. Ejemplo, si ustedes quieren agregar la emisora de Yoyo Fernández, la de Quilla el Radio, díganle a Yoyo. Yoyo, Yoyo. Y él te dice, ¿qué pasó? Regálame la URL de tu emisora para escucharla desde mi celular. Luego me dices, DJ Mao, regálame la URL de la estación Radio Linuxera. Tú puedes agregar ahí en Zigzalai cuantas emisoras por internet quieras. No importa si son Easycash, si son Soulcash. Puedes agregar todas las emisoras que tú quieras por medio de la URL. Y por eso recomiendo esta aplicación, porque te permite tener todas las emisoras que tú quieras en una sola aplicación. Llevarla en tu bolsillo por medio de tu dispositivo Android o tu tablet Android. En la descripción del podcast les voy a dejar el enlace web del Play Store para que la puedan descargar, Bueno. Y eso es todo aquí en la zona APK. Sección Gamer. Para nosotros, los más jugadores. Bueno, Soens, entramos en nuestra última, última sesión, la sesión Gamer. En esa sesión les voy a hablar de un programita, de un jueguito llamado Dream Chef. ¿A quién no le gusta jugar ajedrez? Es divertidísimo. Y Dream Chef es un juego de ajedrez para nosotros los Linuxeros. Para todos aquellos amantes del ajedrez, tenemos Dream Chef, un programa de ajedrez bonito en tres dimensiones, utiliza diferentes tableros y se juega de manera offline. Puedes jugar contra algún amigo tuyo, algún compañero tuyo, o puedes jugar contra la computadora, contra la máquina, ¿eh? Visualmente hablando, es muy bonito, se ve en tres dimensiones, corre muy sabroso, no se laguea, sus sonidos son agradables, corre en ventana pequeña o en full screen, como cada uno desee. Yo prefiero en ventana pequeña, con eso mientras voy jugando, escucho musiquita, miro otras cosas, bueno, rico. Y lo pueden instalar en todas sus distribuciones Linux. Si lo quieren hacer a través de Ubuntu y sus derivados, Debian, lo pueden hacer a través de los diferentes centros de software, ya está disponible en esos repositorios. Si lo desean hacer por terminal, sudo espacio apt-medio get espacio install dreamchef. Si lo van a hacer a través de Arch Linux y derivados, háganlo a través de Jaur. Jaur espacio -medio s mayúscula espacio dreamchef. Fedora, como siempre digo, instalar los repositorios RPM Fusion. Luego lo pueden encontrar en el centro de software o lo pueden hacer a través de DNF espacio install dreamchef. Si es con Corora, ya vienen los repos ahí y solamente es DNF espacio install espacio dreamchef. Y ahí les dejo ese jueguito Dream Chess para los que nos gusta jugar ajedrez. Bueno, mi gente, y con esto he terminado este podcast. El número 4 del DJ informático. Ahí voy, ¿quién creería? Ya llevo 4 capitulitos. ¡Qué emoción! No se les olvide, mi gente, ¿quién les estuvo hablando? DJ Mao Mix, directamente desde Ibagué, Colombia. Sígame en las diferentes redes sociales por el fanpage de Facebook. Búscame el DJ informático. Agrégame a tus círculos en Google Más, el DJ informático. Sígueme en Twitter, arroba DJ Mao Mix. En Mastodon, red social libre, arroba DJ Mao Mix. Ahí me puedes seguir. Y agrégame también en Diáspora, otra red social libre. Búscame ahí en Diáspora por DJ Mao Mix Estéreo. También tenemos el canal en Telegram, el DJ informático. Y también el canal en YouTube, donde hay contenido y estamos haciendo el curso de mix. Búscame en YouTube, el DJ informático. Te suscribes y chuleas la campanita. Mi gente, hasta la próxima, nos vemos. Recuerden, no sabemos qué sistema operativo usa Dios, pero nosotros utilizamos Linux. Hasta la próxima, mi gente. Chau.